Escuela de Liderazgo Internacional, Élite, te invita a que escuches a Edgar Dueñas en su programa, Líderes Crecer, todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Tendremos invitados especiales cada semana, quienes contribuirán a tu crecimiento y al desarrollo personal, además de tu liderazgo. No te lo pierdas, te esperamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana, en tu programa, Líderes Crecer. Amigos, familia, qué gusto saludarlos. Buenos días. Es un placer y privilegio estar el día de hoy con ustedes. Hoy es 29 de agosto del 2023, martes 29 de agosto del 2023, transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, obviamente de nuestro México lindo y querido. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando, mandarles un fuerte saludo. Hoy tenemos una organización extraordinaria que conozco a profundidad a sus líderes y no queríamos que iniciara la transmisión, pero es necesario que inicie porque estamos platicando sobre, obviamente, cómo estamos, qué estamos haciendo, sobre los aspectos y generalidades que se están manejando también en el emprendimiento. Y antes de iniciar, de manera automática, iniciaron las mañanitas con música muy mexicana, dándole la bienvenida porque para los que nos escuchan, los invitados que tenemos el día de hoy no son mexicanos, pero los bautizamos con esta parte de la música que acaba, con la música que acabamos de escuchar. Y quiero presentarlos a ellos. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario que platicábamos hace unos minutos. En algún momento de nuestra vida, todos y cada uno de las personas por lo menos ha pensado, ha querido o inclusive ha iniciado un emprendimiento. Inclusive aquellos profesionistas que en algún momento tienen su actividad laboral fija, en algún momento quieren emprender. Y justamente el tema de hoy es liderazgo, estrategia y emprendimiento en la práctica. Y hoy quiero darle la bienvenida a la organización Lideratech, que ahorita me van a corregir si es Lideratech o Lideratech Co. Pero lejos de eso, quiero presentar a las personas, a los seres humanos que están atrás de esta extraordinaria organización. Y si me lo permiten, vamos a continuar con la presentación con una de sus líderes y quiero platicarles. Ella se define como una mujer feliz en cumplimiento de su propósito de vida, que en algunos otros espacios hemos platicado acerca de los propósitos de vida como personas y la importancia que tenemos de poder encontrarla. Ofrece soluciones de desarrollo, transformación y sostenibilidad para empresas y personas a través de la adaptación de teorías de mejoramiento continuo, las mejores prácticas de clase mundial y desarrollo de liderazgo a todo nivel, colocando al servicio más de 20 años de experiencia profesional y personal. Y tiene un sinnúmero de credenciales como gestora de sueños, coautora del libro Líderes del Coaching, consultora y mentora de gestión de cambio, coach de liderazgo integrante de Maxwell Leadership y actualmente desarrollando proyectos de grado de maestría en comercio internacional. Su lema: siempre hay una razón para sonreír, vale la pena construir nuestros sueños. Y me refiero a nuestra amiga Sandra Jiménez, quien está al frente de esta organización. Sandrita, muchísimas gracias, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, bueno, primero buenos días, muchísimas gracias a ti, Edgar. Tú sabes que siempre es un gusto que podamos compartir juntos. Hace ya algunos años que nos conocemos y pues también es un gusto saludar aquí a toda la audiencia y pues estar en este momento aprovechando cada uno de esos instantes que nos da la oportunidad, la vida de compartir, ¿no?, con otros seres humanos. Así que gracias por la invitación y pues yo feliz de estar aquí compartiendo. Extraordinario. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por estar acá. Es un placer y privilegio siempre poder compartir estos espacios. Y ahora quiero presentar a otro más de sus líderes. Quiero definirlo con lo siguiente, que él ofrece soluciones de transformación y sostenibilidad para empresas y emprendedores por medio de mejoramiento continuo, colocando al servicio de más de 20 años de experiencia de igual manera profesional y personal. Es director de proyectos de la empresa Lean Enterprise, consultor y mentor de gestión de cambio, mejoramiento de procesos, calidad y logística, profesional en comercio exterior con estudios de especialización en gestión de la calidad total y productividad. Además, es consultor, también ha sido ponente en encuentros internacionales de administración y tiene experiencia facilitando programas de formación en logística, de abastecimiento, gestión de la carga, gestión de inventarios e implementación de sistemas de seguridad de la cadena de suministro. Sin más, quiero presentarles a nuestro invitado también de hoy, que conforma parte de esta gran organización, y me refiero a Luis Marín. Luis, qué gusto tenerte por acá en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Edgar, ¿qué más? Qué rico estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes, con tu audiencia que es tan especial. Y sí, aquí estamos para compartir, para pasar un rato muy agradable y para hablar sobre liderazgo, estrategia y emprendimiento. Extraordinario. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por estar acá. Tanto Sandra como Luis, ellos se encuentran en Colombia, ¿cierto? Entonces, tenemos invitados internacionales de Colombia. Es una mañana, justamente, ahorita no lo ven ustedes, pero Luis acaba de tomar una taza. Entonces, es una mañana con aroma a café, ¿cierto? Colombiano. Ahora, quiero presentar a nuestro tercer invitado de esta mañana y quiero platicarles acerca de él. Una de sus filosofías de vida es acompañar a emprendedores, empresarios y personas que se sientan estancados a superar sus creencias limitantes para que logren elevar su nivel de conciencia y alcanzar sus metas. Él es empresario, es coach, es entrenador y conferencista profesional certificado por el Maxwell Leadership, con experiencia en ventas, resiliencia y superación personal. Algunas áreas de desempeño, liderazgo y emprendimiento, mindset, y creador y realizador del programa Mi Legado, y su lema personal es tranquilo, no pasa nada. Y qué importante es decirnos a nosotros mismos, pero también que alguien más lo diga o no lo diga. Tranquilo, no pasa nada. Y me refiero a Miguel Fugón. Miguel, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Edgar. Me siento muy honrado, realmente muy bendecido de estar acá en su programa, de haber sido invitado como parte del Lidera Tech. Gracias por esta oportunidad. Y sí, me estoy muy feliz, muy contento y no podía ya esperar más tiempo para comenzar, para que este día llegara, ¿no? Y poder compartir con usted y con su audiencia maravillosa de Líder es Crecer. Su audiencia es muy importante y le enviamos ese saludo maravilloso. Extraordinario. Gracias, Miguel. Y Miguel tampoco es mexicano, aunque llegó sonando las mañanitas al estilo mexicano, pero él se encuentra en Estados Unidos. Miguel, tú estás en Estados Unidos, ¿cierto? Correcto. Sí, estoy en el estado de Maryland, acá en Estados Unidos, pero soy originario de Honduras, allá en Centroamérica. Extraordinario. Muy bien. Entonces, hoy también tenemos un invitado más internacional, hondureño, pero que está radicando en Estados Unidos. Extraordinario. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Platicamos porque, déjenme decir, tengo que decirlo. Dice John Maxwell que el líder lo único que no puede dejar es la responsabilidad. Y hoy quiero destacar que nuestro amigo Luis y nuestra amiga Sandra tuvieron problemas muy temprano acerca de la conectividad. Dijeron, Edgar, como dice Miguel, no pasa nada, tranquilo. Nosotros vamos a estar conectados, y se desplazaron a otro lugar cumpliendo con este compromiso de agregar valor a la comunidad de Líderes Crecer. Y se conectaron, entonces están en un hotel, pero dice Edgar, se escucha un poco de música de acá de Colombia. Nosotros no escuchamos nada, y si así fuera, bueno, estaríamos, yo le decía a Luis, mientras sea romántica no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, para seguir con ese romanticismo. Bueno, gracias por estar acá conectados, y vamos a entrar de lleno a este tema que sin duda alguna yo creo que lo que nos están escuchando en algún momento o ya emprendieron o han emprendido o han tenido la curiosidad de emprender o la necesidad de emprender. Hoy venimos saliendo hace 2-3 años de una pandemia que fue factor, me parece, por lo menos acá en México, yo estoy seguro que en muchos de los países, a que muchas personas, muchos profesionistas que tenían su trabajo ya asegurado, cerraron sus empresas y la misma necesidad de sobrevivir en esta pirámide de Abraham Maslow, que Luisito como administrador sabrá de lo que me refiero, ¿verdad? Pero él habla sobre las necesidades y una de las primeras necesidades es alimentarse. Entonces, muchos de estos emprendimientos que hoy sobreviven a raíz de la pandemia fue justamente por situaciones que la misma pandemia nos fue orillando. Pero me gustaría que empezamos a platicar acerca de liderazgo, porque justamente el emprendimiento requiere de liderazgo. Dice nuestro mentor John Maxwell, Sandra, que liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Pero me gustaría que platicáramos un poco y pusiéramos sobre la mesa esta temática de liderazgo. ¿Qué es liderazgo y cuál será la importancia del liderazgo en un emprendimiento? Sandra, Luis y Miguel. Bueno, no sé si por aquí voy a tomarme la palabra y le doy después a Luis y a Miguel. Mira, Edgar, yo creo que de liderazgo puede hablar uno horas y horas y horas, porque si algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que uno aprende todo el tiempo y todo el tiempo como que va ensanchando esa definición de liderazgo. El liderazgo, yo siempre digo, el liderazgo es complejo. El liderazgo, porque el liderazgo significa articular varias cosas. Y esa articulación de varias cosas, pues, significa que en medio de eso lo principal son las personas. Entonces, cuando yo estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de hacerme cargo, estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de, como lo dice John Maxwell, de influencia, que él define el liderazgo como influencia, pero yo digo además que el liderazgo significa asumir riesgos, dar ese paso adelante. Cuando antes de entrar acá estaba hablando con Luis y compartiendo como experiencias de lo que ha sido el camino del liderazgo de nosotros, y yo le decía a Luis, si algo que diferencia a un líder es dar ese paso hacia adelante a lo desconocido para que las personas se inspiren y poderlo seguir, ¿no es cierto? Pero cuando uno aprende otros elementos sobre temas de evacuación, de riesgos y demás, a uno le dicen, si usted es el líder, tiene que aprender a salir de último, porque usted es el que cuida a su gente. Cierto. Entonces, el líder tiene posiciones, y aquí no estoy hablando del cargo, sino que el liderazgo significa irse moviendo en la medida que voy caminando y en la medida que estoy en los diferentes lugares para poder saber en qué momento voy al frente para inspirar y decirle al equipo, venga, no tenga miedo del paso porque yo estoy aquí y después los voy a empoderar a ustedes o los voy a estar empoderando, pero también hay que saber en qué momento voy atrás para poder cuidar la gente, para poder ayudar a desarrollar las personas y para poderlos impulsar que den ese camino, ese paso hacia ese camino desconocido. Entonces, el liderazgo significa para mí, hoy en día, Edgar, articular personas, articular, yo te lo decía cuando hablábamos antes de salir de la misión, es articular tecnología, es articular personas, es articular en este mundo que va mucho cada muy rápido, muy, muy rápido con los cambios, y es inspirar desde el ejemplo. Porque cuando yo estoy hablando de liderazgo es porque la persona es la que está inspirando, y si la persona no es coherente con lo que está diciendo, entonces ahí el liderazgo ya se pierde, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo yo dar órdenes a inspirar. Entonces, para mí, todos esos elementos significan liderazgo y hacerse cargo, hacerse responsable. Que cuando ya uno dice, ¿quién quiere ser líder? De pronto varios levantan la mano, pero cuando uno dice, ¿y quién se quiere hacer responsable? Entonces ya viene el paso. Bajamos atrás, la mano todos. Todos para atrás, ¿no es cierto? Entonces no quería ser líder porque no quiere hacerse responsable. Y para mí eso es una cualidad importante de un líder, la responsabilidad y el compromiso. Entonces eso también es fundamental en el liderazgo. Y aquí yo suelto para mirar a Miguel y Luis, ¿qué quiere decir? Miguel, algo importante que mencionó Sandra. El 80% de lo que aprende el ser humano, todos desde niños, lo aprendemos a través de lo que vemos. Hay un conferencista que siempre lo cito, que es de la misma tierra de Luis y de Sandra, colombiano, pero que es de padres japoneses, Yokoi Kenji, Miguel. Y él dice en una de sus conferencias que podemos decirles a nuestros hijos 20,000 veces que mentir es malo. Pero cuando suena el teléfono y le decimos, dice el padre, si es el cobrador o el que cobra, dile que no estoy. El niño va a entender que mentir es malo pero al final del día va a emular lo que está viendo. Y lo que dice Sandra es extraordinario acerca del liderazgo. Nosotros aprendimos liderazgo, bueno o malo, de lo que vimos. Y seguimos aprendiendo lo que seguimos viendo. Entonces, ¿cuán importante es que un líder dé el primer paso en un emprendimiento? Pero algo importante que también comentaba Sandra, que esté viendo en todos los niveles. Es decir, al frente para ir abriendo brecha, pero atrás para que nadie se quede. Y a la vez ir emulando, ir marcando la pauta con lo que él sabe hacer, Miguel. Correcto, Edward, y es que es muy importante, como dice yo con Kenji, que a los niños pues les podemos decir, ¿no? Pero nosotros, los niños aprenden de lo que miran en nosotros. Entonces, debemos nosotros ser coherentes con lo que decimos, pero también con lo que hacemos. Entonces, el liderazgo no es que sea fácil, mucha gente pues sí quiere ser líder, quiere pues... mirarse como un líder, pero dijo Sandrita, quien levante la mano, quien quiere hacerse responsable, nadie quiere hacerse responsable, porque es fácil tirar la toalla, pero la toalla se le ha dado al boxeador no para que la tire, sino para que se limpie el sudor de los ojos y pueda seguir partiéndole todo a su oponente. Entonces, debemos nosotros ser coherentes y realmente mostrar con nuestros hechos, el liderazgo que tenemos, porque es eso lo que va marcando la pauta a las demás personas. Y estaba la semana pasada, que estaba con mis mentores, y estábamos conversando acerca de Steve Jobs. Sí. Y Steve Jobs habla de su vida, ¿no? De las situaciones que él pasó, que fue huérfano, que se creció con sus padres no biológicos, etcétera, etcétera. Se enfrentó a la muerte, tuvo que dejar, ¿no? de lo que él ama, o sea, la empresa que construyó Apple y todas esas cosas. Pero al final de cuentas, él dice, todos los puntos se van juntando, todos los puntos se unen al final del día. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como liderazgo para marcar ese camino, para poder dejar pues una huella, todo lo que vayamos haciendo, si somos coherentes, todo eso va a surgir, Edgar, y audiencia de Líder es Crecer, para algo bueno. Entonces, todos esos puntos van a construir un liderazgo maravilloso en cada uno de nosotros. Pero lo importante es que también podamos dejar esa huella positiva en las demás personas, Edgar. Excelente. Muchísimas gracias, Miguel. Ya estamos de regreso. Tienen algunas dificultades, pero agradezco enormemente, agradecemos a nombre de la comunidad Líderes Crecer el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros amigos de Colombia, Luis y Sandrita. Ya se conectaron, no sé si se fueron sus dispositivos, pero tomaron otro dispositivo y están conectados. Entonces, Luis, estamos hablando acerca de liderazgo. John dice que la persona más difícil de dirigir somos nosotros mismos. Y también nos compartía Miguel que el líder tiene que inspirar. Y cuando el líder deja de autoliderarse, de manera automática el equipo se empieza a desinflar. Ese emprendimiento, si llevaba un incremento ascendente, o se estanca o empieza a hacer un declive, Luis. ¿Cuál es la importancia de autoliderarnos como emprendedores, como líderes en una organización o en un nuevo emprendimiento también, Luis? Hola, bueno, primero, ¿nos escuchan bien ahí? Perfecto, listo. Listo, bueno, qué bien. Edgar, sí, definitivamente el liderazgo es complejo. Liderarse a uno mismo no es fácil. Y eso tiene varias causas. Y una de las principales es que cuando yo desarrollo mi personalidad, mi liderazgo, yo mismo tengo que hacerme ese seguimiento. Tengo que rendirme cuentas a mí mismo. Y ahí es donde es tan importante desarrollar esas habilidades que me permiten tener esa persistencia, esa resiliencia, esa resistencia de ponerme metas y cumplirlas. Porque cuando... ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto, bien. Bueno, ahí ya mejor. Sí, mejor, porque sí. Cuando yo estoy hablando de liderazgo personal, pues yo soy el que me guío, el que tengo que hacer mi checklist, y que tengo que mirar que la estrategia, que las metas, que los objetivos que quiero para alcanzar mi desarrollo se cumplan. Porque cuando uno lidera equipos de trabajo en una organización, pues definitivamente hay algo, hay alguien que está teniendo el control, que está observando, que está dirigiendo, que está dando las pautas y las indicaciones. Entonces, esa es un poco la diferencia de liderazgo personal y liderazgo organizacional. Cuando hay liderazgo organizacional, hay unos equipos estructurados, hay procesos, hay planteamientos de objetivos, y ahí está el cómo. Pero cuando soy yo, lidero mi emprendimiento, cuando lidero mi marca personal, que hoy se habla mucho de esa parte, yo soy el que tengo que ir a mi propio ritmo, y ahí es donde se vuelve un poco complejo esa parte. Entonces, liderar es complejo, pero liderarme a mí mismo tiene que ver con esa parte de rendirme cuentas a mí mismo. Totalmente de acuerdo, Luis. Mira, algo importante, yo aquí tengo a mis, hablando del reloj de manecillas, a mis 10, a mis 2 de la tarde, o a las 2 de la tarde, tengo un gimnasio que lo compré con toda, un mini gimnasio con toda la intención de ejercitarme todos los días. Pero deberían de saber que las toallas con las que se seca uno se secan perfectamente porque les da el clima ahí, la ventila del mini split, y se secan perfectamente. Y eso tiene que ver también con la disciplina del autoliderarse, ¿verdad? Y aquí estoy poniendo este ejemplo porque cuando iniciamos un nuevo proyecto, regularmente cuando trabajamos en algún lado, decimos, ya quiero ser mi propio jefe, ¿verdad? Quiero poner un negocio, quiero poner una empresa. Y resulta que cuando damos ese paso, nos damos cuenta que no es fácil, que necesitamos sin duda alguna autoliderarnos, ser disciplinados, poner el ejemplo, ser el primero y el último, como decía Sandra, el primero que abre la cortina, el último que cierra, ¿cierto? Y a veces en nuestra mente decimos, quiero poner mi propia empresa para irme a dormir todo el día y descansar. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario, requiere el emprendimiento mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, mucho más compromiso de nosotros mismos, porque al final del día un emprendimiento se convierte en un hijo que si no le damos de comer, si no lo vitaminamos, si no lo atendemos, seguramente tendremos resultados negativos. Y para esto, Sandra, Miguel y Luis, me parece que debemos o necesitamos, o el emprendedor necesita una estrategia para poder iniciar. Me gustaría que platicáramos acerca sobre esta temática, sobre las estrategias dentro del emprendimiento. Bueno, pues Edgar, aquí con ese punto y voy a empezar yo por acá. Es que todo eso que dices, cuando lo estaba diciendo, estaba pensando como en el camino que hemos recorrido Luis y yo, y después ahorita con Miguel, que nos, Dios y el universo nos unió y estamos recorriendo otro camino juntos. Sí. Que uno, nosotros hemos recorrido el camino del ser empleados, felizmente empleados, lo disfrutamos y nos lo gozamos y aprendimos muchísimo, lógicamente con todo lo que le puede pasar a uno en el mundo de ser corporativo, porque fuimos así. Y después tomamos la decisión de darle vida a lo que era ser emprendedores, no quedarnos solamente con el sueño, sino... Tuvimos, a ver, se les fue el sonido. Vamos a ver si podemos recuperarlos aquí a nuestros amigos Miguel y Miguel y Sandra. Por ahí volvimos. Edgar, ya, listo, entró una llamada. Es que como nos tuvimos que conectar con el celular, entró una llamada y por aquí esperemos que no vuelva a insistir la persona. Entonces, bueno. Están entonces, con nosotros, si lo vuelven a llamar a Luisito y a Sandra, están con nosotros en vivo. Bueno, lo que estaba diciendo es que pues emprender significa asumir riesgos, significa dar ese paso adelante, por eso es tan importante el liderazgo. Y cuando tú haces ahorita la pregunta con relación a la estrategia, porque estamos hablando de liderazgo, estrategia y emprendimiento en la práctica, pues resulta que si yo no sé cómo voy a recorrer el camino que me lleve a lograr lo que quiero, pues va a ser difícil que lo alcance. Y entonces ahí es donde viene la estrategia. Porque el tema es qué es lo que quiero, a hacia dónde quiero llegar como emprendedor, qué es lo que ofrezco y a la par, cuál es la estrategia o cómo lo voy a hacer para poder que eso que quiero no se convierta en frustración, no se convierta en simplemente que lo quise, pero se quedó ahí. Entonces, la estrategia viene a ser ese cómo, la estrategia viene a ser esas acciones que yo tomo para poder lograr lo que quiero como emprendedor, pero hay algo que queremos decir aquí y es parte de lo que trabajamos en Lidérate y de todos esos talleres y esos elementos que tenemos para los emprendedores, y es que a veces el emprendedor también se quiere quedar con una sola cosa y son las ideas que tiene en la mente, es que él cree que es, y la estrategia cuando se vuelve rígida, cuando se vuelve solamente lo que el emprendedor cree que es, también genera una barrera para poder crecer. Entonces la estrategia es el cómo, es el camino, pero para que la estrategia funcione en la práctica es importante que el emprendedor suelte, que el emprendedor escuche, que el emprendedor tenga en cuenta de quién se va a rodear, y eso es parte de la estrategia, que tenga en cuenta cómo va a recorrer ese camino en términos de preparación, porque se necesita preparación. Cuando yo digo preparación, no estoy hablando necesariamente del conocimiento universitario, pues Edgar y yo que nos movemos también en la parte de la academia, sino esa preparación de los elementos que deba tener en cuenta sobre cómo voy yo a promover el producto que tengo, para tener claridad de qué es lo que estoy ofreciendo en el mercado, para poder saber cómo voy a superar esas barreras legales que pueden haber en el entorno. Entonces la estrategia tiene que ver con eso, tiene que ver con todos los cómos, y en los cómos hay que preguntarse qué quiero, qué ofrezco, hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer. Ahí es donde está la estrategia, y tener claro que esa estrategia debe ser flexible, porque tú lo decías ahorita, mira, nosotros tuvimos dificultades ahorita para conectarnos, no teníamos en mente aquí donde estamos, nos movimos acá para conectarnos, para poder estar aquí, y también se cayó la señal acá, y estamos en ese momento a través de los datos con el celular. La estrategia cambió, nuestra estrategia hoy era completamente diferente a lo que teníamos pensado. Entonces la estrategia tiene que ver con lo que vas a hacer en el día a día, con lo que vas a hacer en el mediano plazo, con lo que vas a hacer en el largo plazo. Al final, la vida, Edgar, y si estamos hablando de emprendimiento, es estrategia. ¿Qué tan flexible sea un emprendedor con su estrategia, que no se enamore de por vida de su estrategia, también marca los resultados del emprendedor? Porque el mundo es muy dinámico. Y es importante reaccionar rápido, pero reaccionar con inteligencia y con gestión de emociones. Totalmente. Y yo creo que lo acabamos de vivir muchos de nosotros, y lo vimos con la pandemia, Sandra, Luis y Miguel, ¿no? Que muchas empresas, aquellas que seguramente no tuvieron esta visión rápida de poder adaptarse a los cambios, seguramente se quedaron ahí en la pandemia. Pero hubo algunas otras empresas y organizaciones que a través, entiendo, de algún consejo o de la misma visión del líder, cambiaron su estructura y hoy prevalecen, y seguramente cambiaron también su giro parcial o completamente. Hay un autor, Bill Eason, que dice: los líderes realistas son lo suficientemente objetivos como para reducir sus ilusiones al mínimo. Es decir, sí requiere el emprendimiento, a mi juicio, Luis, Sandra y Miguel, una parte de entusiasmo, de actitud, pero también de realidad. Es decir, lo ideal sería que la curva del emprendedor fuera creciendo, ¿verdad? Por lo menos plana. Pero la realidad, lo que hemos experimentado en diferentes dimensiones del emprendimiento, sabemos que es una montaña rusa. Tiene picos altos, pero también tiene picos bajos. ¿Cierto, Miguel? Correcto. Claro que sí, Edgar. Y en ese momento, como usted dijo, debe mantener la calma, tiene que tener, como dijo Sandrita, la flexibilidad, pero tiene que estar seguro. Si va a emprender, si es una persona que está emprendiendo o ya es un emprendedor y va a convertirse en un empresario, debe también, es cierto, soñar en grande, hacer las planificaciones, pero entre más grande sea el sueño, también tiene que saber, tiene que considerar que también vienen retos en el camino, ¿ok? Y no solamente cuando esté yendo bien en el negocio vamos a estar felices, también tenemos que hacerlo cuando las cosas se tornen no tan bien. Yo recuerdo que cuando yo inicié en mi negocio, la empresa, mi cuñado me dio un consejo y le agradezco. Me dijo él: Miguel, mire, Cuyis, me dijo él, En sus palabras textuales. Pero mire, Cuñiz, ahorita mismo a usted le van a salir más clientes. Y le va porque por la página y todo eso, y la gente quiere saber qué tan bueno es su producto, su servicio, sus precios, etcétera. Y va a hacer dinero, me dijo. Pero no se emocione tanto a quererse comer ese billete, ese dinero, sino me dijo que usted ahorre. Sí. Porque también usted a su negocio va a tener que invertirle. Me dio ese consejo mi cuñado y yo lo agradezco. Y realmente, años después, obviamente, he aprendido y he experimentado también lo que él me dijo. Que también en esas bajadas, también tengo que saber cómo moderarme y cómo saber también no entrar en depresión, no entrar en miedo destructible, sino que estar consciente de que puede pasar, pero también tengo que accionar y que vamos hacia arriba nuevamente, que no pasa nada, vamos a seguir, vamos a continuar. Esa mentalidad debemos mantener como emprendedores. Va mezclado el liderazgo, va mezclado esa estrategia que dijo Sandrita. Lo que pasó en el COVID-19, usted mencionó que muchas empresas se quedaron, pero también nuevos emprendimientos surgieron, y bastantes, y buenos, y continúan. Muchas gracias. Exacto. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y creo que platicaba con Luis antes de entrar al aire, que si nos está escuchando nuestro amigo Fernando de allá de Perú, cada vez que lo veo o cada vez que nos comunicamos, yo le pregunto, ¿cómo estás, Fernando? Y él me dice, con los desafíos necesarios para seguir creciendo. Y creo que el emprendedor tiene que tener esa conciencia, o tenemos que tener esa visión y esa conciencia de que en algún momento van a llegar a esa curvatura, esos puntos bajos. Pero tenemos que tener una estrategia, Luis, para poder, como decía Miguel, paulatinamente seguir ascendiendo y rodearnos de otras personas, como nos platicaba también en su momento Sandra, porque seguramente el emprendedor o el líder no lo sabe todo. Y aquí quiero citar a Chris Hutch. Él dice que un sueño es una visión convincente que ves en tu corazón y que es demasiado grande para lograrla sin la ayuda de otros. Luis, yo estoy seguro que ustedes cuando emprendieron, uno llega a ciertas limitaciones de crecimiento por su experiencia que han cultivado en el mundo laboral, seguramente por el punto académico que cada uno de nosotros hemos llegado también a su nivel, y conjuntamos todo, Luis, y tú como administrador, yo estoy seguro que haces una planeación y dices, bueno, voy a planear, voy a organizar, voy a dirigir y ahora voy a controlar, pero a veces controlamos hasta el punto de nuestra experiencia. Y ahí es cuando necesitamos rodearnos de gente experta en la temática, que ustedes justamente con Lideratech están dando este servicio a estos emprendedores que seguramente, como lo ejemplifiqué, con sus esfuerzos, con sus ideas, con sus capacidades, llegan hasta un tope y necesitan rodearse y compartir ese sueño con alguien que los escuche y que hable el mismo idioma para poder llevarlos y salir en algún momento dado de esa curvatura que estamos platicando, Luis. Sí, amigo Edgar, definitivamente cuando hablamos de estos tres temas, liderazgo, de estrategia de emprendimiento, si hay un punto que se debe tener muy claro, es de ese equipo que conformamos o de esas personas que nos rodeamos para que nos ayuden a crecer. Como dice John Maxwell, uno es un número demasiado pequeño para llegar lejos. Y tiene toda la razón, porque tenemos que rodearnos de personas que nos aporten en diferentes conocimientos. Porque yo puedo tener un conocimiento específico en un tema y puedo liderar un proceso, pero siempre van a haber personas que saben más de nosotros en otros temas. Y como dice Sandrita, yo debo desarrollar mis fortalezas. Donde no soy fuerte, buscar una persona que sea lo suficiente fuerte para que me complemente. Y esa es una de las grandes, digamos, en la experiencia que hemos tenido con empresas, y es que cuando la empresa comienza a crecer, el emprendedor, el líder, comienza a aferrarse a ese poder y no suelta. Y cuando no se suelta, por muy buena que sea una estrategia, yo no alcanzo a cubrir todos las ramas, las variables que tengo que desarrollar para poder que el emprendimiento crezca. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esa parte. si yo quiero crecer como líder, si quiero crecer como emprendedor, tengo que rodearme de un equipo que sea tan bueno, como decía Steve Jobs. Yo contrato a los mejores, no para decirles qué tienen que hacer, sino para que me digan qué tengo que hacer yo. Sí, sí. Luis, Sandra y Miguel, algo que nos está diciendo Luisito es extraordinario, ¿no? Porque a veces el ego, como personas, como líderes, no nos permite aceptar recomendaciones de alguien más. Y yo creo que en algún momento nosotros también lo hemos vivido. Llegamos a un tope de crecimiento que decimos, yo me ha dado resultado la estrategia que hice, pero ya no puedo más. Y a veces los resultados negativos o esa curvatura, que está abajo de lo que nosotros esperamos como emprendedores, nos hace buscar la salida de rodearnos, de buscar ayuda con otras personas. Y ahí es donde soltamos nuestro ego. Decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Necesito una persona o un grupo de personas que me ayuden. Yo ya no puedo con este emprendimiento. Tengo una limitación, dice John, la ley del tope. Tengo un tope en mi crecimiento. Tengo un tope en mis resultados. Necesito rodearme de personas urgentemente. Y ahí es donde viene justamente lo que decía Sandrita, la articulación del liderazgo. Buscar estrategias, buscar personas que nos puedan aportar a nuestro emprendimiento. Sandrita, en la actualidad me parece que hoy se está hablando mucho acerca de estas articulaciones, de estas alianzas, y ustedes lo han vivido también, ¿no? Platicabas que hoy están compartiendo unos espacios con Miguel, justamente, y esto es la articulación, y esa es la fusión, y esa es la alianza que existe. Me gustaría que nos platicaras acerca de esa parte de las alianzas, de la articulación, Sandrita. Es que, gracias por traer ese tema acá. Mira, yo creo que sí hay algo que es relevante hoy en día, no solo para un emprendedor, sino para cualquier ser humano, es entender que cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida, la vas a lograr mucho mejor y más rápido si tú haces conexiones, pero aparte de hacer conexiones, tienes en cuenta que nosotros somos seres de relacionamiento. Los seres humanos vinimos aquí a complementarnos unos con otros. Cada uno tiene una razón para estar en este mundo y sabemos que eso tiene que ver con el propósito de vida. Pero esos propósitos hay que unirlos. Y entonces cuando estamos hablando de articular, yo soy una practicante tiempo completo del tema de gestionar relaciones, porque tú solo no te las vas a saber todas, como decía Luis ahorita, tú solo no vas a saber las miradas de otra óptica del mundo. Cuando hablamos con Miguel, yo le hablo del tema de la mirada de helicóptero, tener esa posibilidad de estar como observador y de ver desde otros frentes, pero tú tienes mucha mejor mirada de observador también cuando te relacionas aún más. Yo creo que eso es lo que nos ha también transmitido ahorita que estabas hablando de la pandemia del COVID-19, es lo importante que es ser solidarios, es lo importante el tema de la cooperación, es lo importante el tema de la colaboración. Mira, tú ahorita decías, yo, de las cosas que a mí me apasiona del comercio internacional, porque soy apasionada del comercio internacional, es el que me tiene en todo esto, es entender que los países que más se han desarrollado, donde se han logrado llegar a otros niveles, es donde el trabajo en equipo y el relacionamiento de los seres humanos permite precisamente generar esas sinergias para poder generar productos con otro nivel de valor agregado. Y en la medida que nosotros entendamos eso, podemos entender que lo que hay en la mente de cada ser humano, en la mente y el corazón de cada ser humano es valioso y que si nos integramos, en vez de desintegrarnos, vamos a lograr muchas mejores cosas. Primero, porque tú te vas a sentir mejor acompañado, porque tú vas a aprender cada vez más de otros seres humanos. Y segundo, porque, como dice por ahí, diciéndolo desde lo simple, pues varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, el tema de las conexiones, Edgar, yo no me imagino un líder sin conexiones en este mundo, yo no me imagino un emprendedor encerrado sin relacionarse con nadie, porque va a ser complejo que se pueda expandir. y pues cualquier ser humano desde donde esté, yo creo que vale la pena pensarlo. Y Edgar, algo importante, que no se trata de tener contactos en el celular, porque yo no sé cuántos contactos tienes tú, no sé cuántos tengo yo en el celular, pero si esos contactos están ahí solamente para almacenar datos, libere el espacio a ese celular y borre todo eso. Porque cuando yo estoy hablando de construir relaciones. Y construir relaciones es tomarse tiempo en el día para decir, hola, ¿cómo estás? Paso por aquí a dejarte un saludo y a decirte que por aquí estoy para ti. Eso es construir relaciones. Entonces, ¿cuántos contactos tienes en el celular? Yo siempre pregunto, ¿y cuántas de esas personas tú les dejas un mensaje? ¿Con cuántas te relacionas? Y siempre lo voy a decir, tus resultados en lo que sea son proporcionales a cómo construyes relaciones. Ah, que si hay interés, Luis y yo lo hablamos, claro que hay interés. Es que si no hay interés de un ser humano por el otro, ¿qué tiene de malo, Edgar, tener interés en la otra persona? Es que eso se trata. Y ese interés es de aprender del conocimiento del otro, de poder interactuar con esas experiencias, claro que hay interés. Y en ese interés es donde podemos crecer. ¿Quién dijo que no se trata de interés? Claro que se trata de interés de un humano por otro humano, de atención de un humano por otro humano. Ahí está la posibilidad de crecer, Edgar. Yo no veo alternativas de crecimiento sin interacciones y sin construcción de relaciones. Totalmente. Sandrita, Luis y Miguel, yo creo que parte de la cultura de nosotros como latinos, con este acercamiento, con esta intimidad en el buen sentido de las relaciones, en esta parte del conocer, de estrechar, de intimar con las personas, me parece que culturalmente a veces también estamos como que desligados. Y es parte fundamental del líder quitarse el chip y entender que las relaciones son parte fundamental del liderazgo. Dice uno de los autores del liderazgo que si no nos gustan las relaciones, estamos en el negocio equivocado, porque el líder tiene que trabajar con las personas. Y tenemos que tener esa sensibilidad que dice Sandra, que me parece que es un ejercicio. Yo no he hecho ese ejercicio de saber cuántos contactos tengo, pero a nivel consciente, yo sí me he cuestionado, ¿para qué tienes tantos contactos si no vas a tener contacto con ellos? Y al final del día, yo creo que si hacemos un paneo, podemos ir diciendo, híjole, yo a Luis no le hablé de hace 2 años. Sandrita, no le hablaba de hace 2 años. Y eso justamente, y aquí tengo a Sandrita y a Luis y a Miguel, en algún momento compartíamos experiencias prácticamente cada semana. Pero el emprendimiento a veces te hace alejarte de las personas porque tomamos caminos distintos. Sin embargo, el nivel de conciencia que debemos de tener en esta articulación que dice Sandra, a ver, yo tengo aquí a Sandra Jiménez, ¿desde cuándo no le hablo a Sandra Jiménez? Y por eso nos comunicamos y por eso estamos acá, porque lo que buscamos es interactuar. Creemos fielmente en que los equipos, decía, me parece Luis, uno es un número muy pequeño para hacer grandes cosas. ¿Qué me puede aportar Miguel a mi vida? ¿Qué me puede aportar Miguel a mi comunidad de líderes crecer? Sin duda alguna, muchas cosas que no le había aportado. ¿Qué me puede aportar Luis a la comunidad de líderes crecer? Sin lugar a dudas, muchísimas cosas, porque a lo mejor no le hemos tocado este tema. ¿Qué me puede aportar Sandra? Y siempre es, me parece que algo que tenemos que entender también, que yo le puedo aportar algo a su entorno y cada uno de ellos me pueden aportar muchísimo a mi entorno. Entonces, si tenemos esa mentalidad, Miguel, yo creo que como emprendedores, decía Sandrita, nuestra visión se puede expandir a otros niveles. De acuerdo, Edgar, y estaba en mi mente volando acerca de cuando usted mencionó la ley del tope, o sea, cuando llegamos al tope, me pasó a mí, recuerdo que una vez estaba yo, que tenía que hacer una tarea y pude darme cuenta que había llegado al tope, ya no pasaba el Miguel Fugón de ahí, dije, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, hoy en día podemos saber, ¿no? En su libro de nuestro mentor Maxwell, que dice que grandes líderes hacen grandes preguntas. Y Dios mío, ¿yo qué hice? Recuerdo que le dije a mi esposa, Lady, llegué hasta donde tengo que llegar, ya no puedo pasar de acá y debo pasar, pero no puedo. Y pues ella tampoco me pudo ayudar. Pero llamé alguien. Yo llamé a John Mejía en Maxwell y realmente, o sea, hice las preguntas correctas a la persona correcta en el momento correcto, en el momento indicado. Y John me ayudó. Me dijo, no, tranquilo, brother. No me pasa dijo, nada. Ajá, tranquilo, me dijo, no, vete a tal lado y ahí está todo. Entonces, tranquilo, Miguel, que no pasa nada. Debemos hacer las preguntas sin prejuicio. Lo que pasa es que a veces nosotros, a veces no preguntamos o no buscamos soluciones o, digo, no, o pues, se puede pensar la persona, no, no hago alianza con este porque estamos en el mismo rubro y puede ser competencia. ¿Qué competencia? Competencia ni el diablo, hombre, con todo respeto. Sí, sí, sí. Mis mentores me han enseñado que no somos competencia, sino que somos... somos colaboradores entre sí, somos uno solo. Si nosotros entendemos de esa manera, vamos a deber a nuestros demás colegas como competencia, porque no somos competencia, sino esta frase de que somos colaboradores, somos, ay, se me escapa la palabra correcta, pero venimos a ser uno solo, un complemento, gracias Sandrita, un complemento. Cuando entendemos eso, las oportunidades se expanden. Y es donde todos ganamos. Estamos en la era de ganar, ganar, Edgar. Sí, sí, totalmente. Y creo que tenemos que construir estos puentes de relaciones, construir estos puentes de visión, porque a lo mejor Edgar tiene una visión, si lo hacemos del 1 al 10, del 3, pero a lo mejor si me reúno con Luis, Sandra y Miguel, ellos tienen el 7. Entonces, de manera automática, mi visión va a cambiar a nivel 7, pero si nos reunimos seguramente con Steve Jobs, con Juan Bereken, con John Maxwell, con algún otro autor, que ellos están a lo mejor en el 9, nuestra visión en automática cambia al 9. Entonces, somos el resultado, dice Jim Rohn, de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y eso es, dice John en su libro del poder de las relaciones, y lo decía Sandra, requiere energía. Requiere energía ¿para qué? Para echarme un clavado, no en la alberca, sino en mi celular y estar, a ver, Edgar Dueñas, ¿desde cuándo no le marco? Ay, desde hace 5 años, pero le voy a marcar. Y estar haciendo depuración de estos listados. ¿Qué me puede aportar Miguel? ¿Qué me puede aportar Luis? ¿Qué me puede aportar Sandra? Y esa, conforme vayamos lanzando y construyendo estos puentes de relaciones, me parece que todos salimos ganando. Como bien decía Miguel, es ganar, ganar. Y Miguel, mientras comentabas esta parte de que a veces el ego o el pensamiento de si yo me traigo otra persona, me va a comer el mercado, me va a ganar el mercado. Fíjate que en algún momento, Sandra, Luis y Miguel, en algún momento yo lo pensé, yo vengo del área comercial. Y ustedes saben que el área comercial dice, yo voy a poner una bandera porque a lo mejor esa bandera le va a dar idea a la otra persona y entonces me va a quitar el comercio, me va a quitar todo. Pero eso definitivamente nos hace mucho daño a nivel emprendimiento y a nivel liderazgo también. ¿Cierto? Entonces, tenemos que refrescar nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Dice James Allen que lo que un hombre piensa, así es su vida. Correcto. Somos hábitos nosotros. Y si tenemos el hábito de construir estas relaciones para los emprendimientos, para estar visualizando, decía, me gustó esta palabra que decía Sandra, tener una visión de helicóptero, decía Sandra. Sí, Edgar, de helicóptero, Que las mujeres las tienen más desarrolladas que nosotros, los hombres, ¿eh? Nacen con esa capacidad de ver por encima. Horizontal y vertical, como escáner, Luisito. No, con mucho respeto para las mujeres. Ellas tienen esa capacidad de visualizar todo. Entonces, sí. Creo que el líder tiene que desarrollar esta parte de estar viendo hacia cuáles son sus límites y quién más nos puede aportar para romper esos límites y esas creencias limitantes en nuestra vida. Sandra, Miguel y Luis. Sí, sí, amigo, definitivamente el líder tiene que tener esa capacidad de mirar más alto para poder encontrar ese camino, esa ruta, y ser como esa luz en medio de la oscuridad para donde están el equipo o las personas que lo siguen, poder ir adelantando los pasos que deben dar. Y cuando hablamos de liderazgo, es muy importante también tener en cuenta que el liderazgo debe hacerse responsable y en esa responsabilidad toma decisiones. que es algo que muchas personas que tienen ciertas habilidades me dicen, no, esto es un líder en potencia, pero cuando llega la hora de tomar las decisiones se queda ahí porque no quiere asumir esa responsabilidad. Y cuando Sandrita y yo hablábamos ahora sobre esa responsabilidad de liderazgo, decíamos que estaba esa toma de decisiones difícil, porque un líder a veces tiene que tomar decisiones, por decir algo, de prescindir de colaboradores, de prescindir de proveedores, de dejar clientes, y eso no es fácil cuando hablamos a nivel organizacional. Y si hablamos del desarrollo personal, muchas veces uno tiene que dejar de frecuentar el círculo que siempre frecuenta cuando quiere avanzar hacia otro lugar. Y no digo ni para mejor ni para peor, sino simplemente para cambiar. Y esas decisiones no son fáciles. Y si hablamos de estrategia, la estrategia igual debe basarse en una realidad que nos rodea. O sea, no podemos negar que estamos en ambientes complejos, inciertos, que cada día el cambio es más rápido. Pero pues precisamente ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, ¿qué riesgos tengo que asumir para poder llegar a la organización o para poder crecer yo o llegar a donde? Igual pasa con el emprendimiento, porque en el emprendimiento yo tengo que saber qué promesa de valor tengo. En estos días nos pasaba a Sandrita y a mí que estábamos hablando con alguien y la persona quería aumentar ventas. Y Sandrita le hizo 4 preguntas y en esas 4 preguntas nos dimos cuenta de que no tenía claro qué era lo que quería vender. Es como quería aumentar ventas y no tenía claro qué quería vender. No tiene el producto definido. Exacto, entonces hay que estar muy parado en esa realidad. Porque claro, la mentalidad es lo primero, pero esa mentalidad debe apoyarse en herramientas que debo aplicar. Ahí, Edgar, para complementar lo que dice Luis, ahorita que estábamos hablando de la mirada del helicóptero, del observador, ese es un observador consciente, ¿no? Y esa mirada del helicóptero que decía Luis de mirar más alto no quiere decir mirar por encima, y ahí quiero aclarar eso. El líder cuando hace esa mirada de observador que decimos es esa mirada más que todo objetiva, para poder ponerse un poquito arriba y poder ver el panorama completo. Y lógicamente, pues eso significa un trabajo interno del líder para poder gestionar sus emociones y entender que en la medida que pues el líder se desarrolla su equipo. En la medida que el emprendedor se desarrolla, su negocio, su empresa. Todo depende de desde el ser, desde el plano personal, se expande hacia el resto, digamos que del entorno. Y por eso es importante ese trabajo consciente, ¿no? Por eso es importante también entender que si revisamos cuál es el propósito por el que yo estoy aquí en este mundo, pues es más fácil pensar en complementarnos y no en competir, como lo decía Miguel ahorita. Porque al fin y al cabo, así tú y yo hayamos estudiado el liderazgo en la misma escuela, así vengamos de tener un mismo mentor, tu experiencia es diferente a la mía, tu propósito es diferente al mío. Entonces, sin importar que estemos dentro de la misma línea, antes es mucho mejor encontrarme con personas que estén como colegas en el mismo horizonte, porque vamos a poder expandir mucho más esa visión. Pero si tenemos la posición desde la contracción, de cómo yo paso más arriba y me olvido de que al lado hay personas, ese ruido es la sirena de acá del mediodía. si lo miramos de otra manera, entendemos que la expansión es mucho mayor cuando yo encuentro personas que estén dentro de la misma línea que yo estoy y nos unimos para poder precisamente unir esas experiencias y poder acompañar a otros, que es algo que hemos aprendido también en el camino del emprendimiento, porque se escucha mucho es que yo ayudo a personas. Y ese ayudar tiene que ver también con el ego. Yo acompaño personas, yo facilito procesos, yo acompaño a desarrollar competencias, porque ese ayudar también tiene que ver unos elementos que están asociados con esa parte de ego. Entonces, una cosa es acompañarnos, complementarnos, y por eso el lenguaje es tan importante también en todo este proceso de liderazgo, Edgar. Excelente, muchísimas gracias, Sandrita. Amigos, estamos llegando prácticamente ya a la parte final. Me gustaría, si están de acuerdo, que nos regalaran un minuto, conclusiones finales o recomendaciones finales para todas las personas que nos están escuchando. Porque estoy seguro que, vuelvo a insistir, en algún momento de nuestra vida o han pensado o han sentido o ya han iniciado un emprendimiento. Y a lo mejor, como decía Miguel, muchos de nosotros queremos tirar la toalla. Y decía algo extraordinario, Miguel, que el boxeador se le ha dado la toalla no para tirarla, sino para secarse. Y quiero cerrar, si me lo permiten, con una cita de Steve Jobs, porque a veces queremos emprender algo y no sentimos este emprendimiento, como el ejemplo que nos puso Luis y Sandrita sobre esta emprendedora que no sabía cómo impulsar sus ventas. Dice Steve Jobs, si estás trabajando en algo emocionante que realmente te importa, nadie tiene que empujarte, la visión te ala. Es decir, uno tiene que trabajar el emprendimiento desde lo que le apasiona. Miguel, regálanos esta parte de recomendaciones o conclusiones finales, Miguel. Gracias, Edgar. Bueno, para toda la audiencia, toda la comunidad de Líder es Crecer. Si eres un emprendedor o vas a emprender, realmente siente la pasión, siente o descubre qué es lo que realmente tú podrías hacer aún de gratis. O sea, esa es tu pasión y enfócate en ello y dele para adelante, construya. No pasa nada, usted siga adelante. Es muy importante que siga su pasión, su propósito, pero debe entender que es responsabilidad suya. Nadie le va a ayudar en este caso a que usted inicie. Es usted y el tiempo es hoy. Mañana es demasiado tarde. Extraordinario. Muchísimas gracias, Miguel, por estar acá. Gracias por agregarnos valor el día de hoy, Miguel. Un abrazo hasta Estados Unidos. Luis, gracias. Un minuto, amigo. Gracias, amigo. Bueno, en cuanto al liderazgo, el liderazgo es hacerse responsable, tomar decisiones. En cuanto a estrategia, tienes que ser muy flexible, porque el papel puede con todo. En la realidad es a otro precio. Y en el emprendimiento, aprende muy bien cuál es tu huella, con qué agregas valor. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por darte el tiempo de compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y gracias por equiparnos a nivel comunidad de Líderes Crecer. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar. Y bueno. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Luis. Y cerramos con Sandra. Sandrita, conclusiones o recomendaciones finales con este tema que el día de hoy hemos abordado en esta mesa de diálogo de liderazgo, estrategia y emprendimiento en la práctica. Bueno, pues gracias, amigo. Y bueno, pues aquí varias cosas cortas. Liderazgo se desarrolla liderando en la práctica y liderar se trata de los demás. Yo crezco para poder enfocarme en los demás y en el desarrollo de las personas. En términos de estrategia, la pregunta que quiero dejar aquí es ¿cuál es el camino que como emprendedor quiero recorrer para llevar mi emprendimiento a otro nivel? Porque es tu decisión y es tu elección hasta dónde quieres llegar. ¿Qué riesgos tengo y qué oportunidades tengo? Depende de dónde yo me pare. Y también para el emprendimiento y para ya la parte personal, ¿cuál es mi huella? ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar en este mundo? Porque esto se trata de servir. Y al final, como emprendedor, como líder, cualquier estrategia, lo importante es que pueda servir a otros. Vender es servir. Y esa huella es la que permite también que otros puedan crecer y multiplicar lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la huella que quieres dejar? Profundo, Sandrita, que sin lugar a dudas, como lo han hecho hacia un servidor, me ha hecho reflexionar sobre qué es el legado que yo quiero dejar, qué es lo que yo quiero servir, qué es el resultado que yo quiero en cada acción que estoy emprendiendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, que no sea la última vez que nos acompañan en esta comunidad de Líderes Crecer. Seguramente tras cámaras vamos a, o tras emisión vamos a acordar en lo futuro alguna otra intervención nuevamente de estos extraordinarios líderes que sin lugar a duda nos han aportado valor, nos han equipado valor el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, Luis y Sandra. Fue un placer estar con ustedes. Y amigos, vamos a terminar la transmisión. No sin antes recordarles que la próxima semana tenemos otros invitados también de la misma categoría de excelencia como estuvieron el día de hoy nuestros amigos Miguel Fugón, Luis y Sandra desde Colombia y Miguel desde Estados Unidos. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana en tu programa Líderes Crecer, 10 de la mañana, martes cada semana. Un abrazo para todos, que tengan excelente y bendecido día. Escuela de Liderazgo Internacional, Élite, te invita